las copas en mi cabeza me ponen muy franca. Otro episodio arrepentida entre sábanas blancas. Debo confesar, fuiste colección de mis noches de placer. Ese mismo objetivo, intento fallido de olvidarlo a él. Vete de aquí, quiero estar sola. Recoge tus pertenencias antes de la aurora. Te pido perdón, no olvides tu reloj, ni me pidas número. Solo fuiste medicina para aliviar este dolor. Vete de aquí, mi conciencia la tengo ofendida, porque la uso muy poco en la vida, y con el sexo busco la salida. Vete de aquí, porque un vendaje cubre las heridas, pero la cura es tenerlo aquí. Esto fue carnal, no me insistas más. Por favor no vengas a hacer el papel de idiota. Ponte el pantalón, borra la ocasión, y ya se acabaron esos besos en la boca. Porque ya yo te comí, me arrepentí, y apúrate que pronto va a salir el sol. Yo sé que anoche la pasión te confundió, pero en mi mente él fue que me devoró. No lo dejo de amar. Anoche fuiste un vendaje. Pasé de copas, me quité la ropa, pero ni lo sueñes, tú jamás me tocas. No me vas a contactar, juntemos la aventura, ahora arranca y vete. Él es el amor de mi vida, contigo traté de aliviar las heridas. Estaba imaginando cuando te estaba besando. Quiero que te vayas, no me vas a contactar. Juntemos la aventura, ahora arranca y vete. No quiero faltarte el respeto, pero fue un error. Entrate en mi habitación,